Porque somos calidad de exportación. Desde Ecuador. Ecuador. Nos escuchas en todo el mundo a través de nuestra página web www.rumbaestereo.net. Para la hinchada de Liga en todo el mundo, Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. Muy buenas tardes con toda la hinchada de Liga que nos escucha en todo el mundo. Este programa es Planeta Albo. Estamos regresando al aire y estamos muy contentos. Un saludo para todos ustedes, justamente hecho para los hinchas que nos escuchan en el exterior, en provincias y en toda la capital ecuatoriana. Entonces quiero dar un paso rapidito, porque hoy día nuestro programa es reducido de tiempo, para que mis compañeros saluden. Él es su servidor, Leonardo Merizalde, Leo Malafama en Twitter, por quien me quiera seguir. Doy paso para que se presenten mis compañeros. Mis queridos amigos albos, disculpándonos un poquito por el atraso. Estamos teniendo un poquito de problemas técnicos, pero vamos a tratar de solucionarlos en el camino. Vamos a dar la bienvenida a un nuevo integrante. Antes que dar la bienvenida a mi querido amigo Mauro, queremos hacerle un cordial agradecimiento a Santiago Mejía, que ya no nos va a acompañar en esta temporada. Va a seguir colaborando con lo que es fotos, va a ser una parte fundamental de nosotros, pero ya en la radio no va a estar. Mi querido Mauro, un liguista de corazón, un liguista desde las gradas. Bienvenido a Planeta Albo, esto es de hinchas para hinchas y dale. Chévere, Santi, muchas gracias. Más cerca al micrófono, no se ponga nervioso, échele ahí. Es el primer programa, sabrán disculpar. La primera vez. ¿De qué? En la radio. No, Santi, Leo, a todos que hacen Planeta Albo, muchas gracias por recibirme acá. Y simplemente como un hincha más, desde las gradas, a poner todo el aguante y a transmitirlo, todo el aguante que sentimos todos los hinchas de la U. ¿Desde dónde apoyas tú a Liga en la cancha? Desde la sur, Muerte Blanca. Muerte Blanca. Poniendo el corazón. Alentando al equipo. Poniendo el pecho a las balas de nuestro. Qué buenazo. Para defender al equipo. Vamos ahí a la voz sepsi. A la voz sepsi del programa. Vero, Zuka. No le dirán Zuquita ni Verito. No le gusta, solo Vero. Ozuka. Hola muchachos, feliz de estar nuevamente en la segunda temporada de Planeta Albo, regresando para compartir un mismo sentimiento. Reunidos. Y como siempre se ha dicho, la distancia no es ausencia y el sentimiento no conoce de fronteras. Regresando a compartir esta pasión frente a un micrófono, frente a gente que somos gran amigos, ya somos una familia. Y vamos a seguir, vamos aquí, tenemos a Kevin también. Hola Kevin. Hola muchachos, ¿cómo están? Como ya todos mis compañeros dicen, ¿no? Un gustazo estar acá de nuevo haciendo Planeta Albo, trayendo nuevas cosas, mucha información, nuevos retos para nosotros. Esperemos que nos vaya bien y agradecerles a todos por todo esto, por habernos seguido toda esta semana, estar al tanto de Planeta Albo, estar pendiente, de verdad, así que vamos con todo ahí esta temporada. Les damos el paso a Argentina para que nos saluden. Lastimosamente no tenemos el retorno completo, nos están escuchando vía online, esperemos que no se demore. Diego, estamos contigo, buenas tardes allá en Buenos Aires, a toda la gente que nos está escuchando. ¿Nos escuchas bien, mi querido Futu? No, bueno, todavía no, me parece que se les demora en llegar un poquito. Muchachos, ¿qué ha sido de la vida de ustedes? Les veo a los años. Bueno, aquí comentando un poquito del recibimiento que tuvo el equipo en Loja. Espectacular, felicitaciones a la Fuerza Sur de Loja. Un recibimiento como los grandes, como el rey del Ecuador se lo merece. Fue espectacular, o sea, realmente espectacular. Se sintió el aguante y que Liga Ecuador sin la U no existe. Estamos presentes en cada uno de los rincones del país. Se pasaron los muchachos, felicidades. Los muchachos que viajaron de aquí fueron 2 días enteros de viaje, tanto de ida como de regreso. En un bus creo que fueron como 80 personas uno sobre encima de otro, pero por los comentarios que me llegó de gente que viajó, estuvo espectacular el viaje sin ningún tipo de problemas y haciendo el aguante desde la cancha, desde cualquier parte del país. Buenazo, sí, justamente como nuestro programa es bien interactivo por Twitter y Facebook, el otro día Santi vos le diste retweet a un tweet que había puesto alguien que quien diga que el Ecuador es chiquito es porque nunca ha viajado desde Loja hasta Quito parado en un bus 2 días. En serio, entonces, sí, es verdad. El viaje fue larguísimo, pero bien a toda esa gente que pudo viajar hasta Loja, muy bien el recibimiento de Fuerza Sur, se vio espectacular en la televisión, y también muchas gracias a los que nos siguen en en Twitter, porque nos enviaron muchas fotos que la pudimos subir a la web en Facebook. Así que ya saben, pueden agregarse a Planeta Albo en Facebook y pueden disfrutar de todas las fotos de todos los partidos. Me parece que ya están listos allá en Buenos Aires. Sí, nos están confirmando para saludar. No, Diego, a Diego lo tenemos acá chateando en interno. Entonces él va a saludar sin micrófono. O sea, nosotros no podemos escucharle a él. Listo, está el Futu ya conversando ahí. ¿Sale? Sí. No. Bueno, para quien desconoce un poquito de lo que nosotros hacemos, conectamos con la gente del exterior. Lamentablemente hoy día, por lo que hubo partido de fútbol, el programa va a estar un poco más corto y no se puede conectar la gente de Argentina. Pero en todo caso, eso es lo que vamos a tener de hoy en adelante, ya que Liga viaja tanto a Argentina, viaja tanto por el resto del país, por el resto del continente. Siempre vamos a tener hinchas de otras partes del continente haciendo la conexión con Planeta Albo. Cuéntales más o menos cómo. Bueno, nosotros comenzamos a hacer radio más o menos hace, por ahí en el primer semestre, ¿no?, del año con Liga. Y lo hicimos de todo corazón. Nosotros no somos profesionales al micrófono, no somos radiodifusores profesionales, pero somos hinchas como son ustedes, y lo que queremos es transmitir ese sentimiento que se vive en las canchas para los hinchas de provincias y los hinchas sobre todo que están en el exterior. Es más o menos la idea de Planeta Albo, así que síganos en Twitter, @planetalbo, en Facebook Planeta Albo, y el programa es de ustedes. Colabórennos con todo el material que ustedes tengan y con gusto lo pasamos al aire, ¿no? Presentemos un poquito al nuevo integrante de Planeta Albo, Mauro. Ya saludó el señor aquí. Dice que le pone el pecho a las balas y se pone detrás de uno. Pero que se presente, vaya a levantar algo por ahí. Por favor, hay que darle la oportunidad que... Por favor, para que toda la gente me empiece a conocer. Claro. Bueno, soy Mauricio, como ya les dije, soy Mauro Albo en Twitter, así es que cualquier persona que me quiera seguir. Y no, fue espectacular, vi las fotos del recibimiento en Loja y realmente espectacular, porque Loja no había visto un recibimiento tal como el que hizo la Fuerza Sur, la Muerte Blanca en Loja. Así es que, chicos, felicitaciones a toda esa gente de allá del sur del país. Y bueno, se nos viene a lo que estamos acostumbrados, las copas internacionales para los hinchas de la liga, ¿no? Se nos viene Independiente, que ya se está convirtiendo poco a poco en un clásico. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Un clásico? Ah, no, es que ya pasamos más parte del tiempo pasamos en Argentina que pasamos en Guayaquil, me parece que es, ¿no? ¿Saben que Liga cumplió tiene un récord ahora de haberse enfrentado a Independiente mucho más veces en estos 2 años que haber viajado a Guayaquil? Liga ha viajado más a Argentina. No sé si tenían ustedes el dato. Me parece que son 10 o 14 partidos los que ha tenido Liga en 2 años en Argentina. Prácticamente estamos ya pidiendo que nos inscriban en la Federación Argentina de Fútbol para, bueno, ya empezar a ser parte de allá, porque acá ya nos queda más. Bueno, ya que estamos tocando el tema de partidos internacionales... A ver, ¿qué estamos tocando? Primero invite al cine, señor, o sea no sea malcriado, ¿vale? Hay gente nueva que le esté escuchando, por lo menos, o sea, identifíquese. Por lo menos en la radio, déjame vivir, loco. ¿Por qué no hablamos un poquito de Liga Trujillanos? Con eso seguimos el orden del día, porque vamos a tener mantener el orden en la media hora que tenemos. Es que sí tienes que decirle, sí somos ordenados, entonces sí hay guión. Al menos yo entiendo, quien conoce la Hostal Malafama sabe que soy más o menos organizadito. Sí tenemos guión, vamos a seguirlo. Liga Trujillanos, muchachos, a ver, ¿quién les pareció el jugador del partido, por ejemplo? Yo no pude ver el partido por cuestiones de trabajo. No puede ser, vean, no puede ser, me hace quedar mal. Voy a quejarme porque no me está gustando mi horario de trabajo. No he podido asistir a ningún partido desde que empezó la Sudamericana, porque jugamos a las 5 y yo recién salgo a las 7 del trabajo. Bueno, chao, Berito. Chao, Ber. A ver, jugador del partido. Jugador del partido, el Chucho. ¿Chucho? El Chucho. Sí, lejos del Chucho. Creo que volvió a mostrar ese nivel del 2008. Como decía, eso era lo que decía la gente de Fox también. Ajá. Volvió el Chucho del 2008. El pase del X también fue fundamental en ese gol, aunque falló el defensa. Pero la intención del X estuvo allí y la definición de Bolaños fue excelente. Sí, típico, ¿no? Bolaños que se metía, cortaba hacia el centro del área y definía el segundo palo. Sí, creo que el X se le vio, por eso salió en el segundo tiempo, estaba muerto, cansado, porque defendía, atacaba, se convirtió en un jugador luchador que no lo veíamos hace rato. Entonces creo que X también está subiendo su nivel. Sí, sí, la verdad que sí. Y también quisiera ver qué opinan nuestros amigos que están... desde el otro lado, Diego, Lili, me parece que ya los tenemos. ¿Nos escuchan ahí? Sí, claro. Sí, compañeros. acá saludándoles de nuevo a todo el estado de Planeta Algo, un gusto tenerlos aquí de nuevo. Bueno, después de unos problemas técnicos, bueno, ya se dio para que nosotros estemos acá de nuevo. Y bueno, la verdad queríamos saludarles muy intensamente ya que se aproxima una fecha para acá y estamos tan contentos que en realidad estamos viendo y poco a poco les vamos a relatar qué va a pasar por acá. Hola muchachos, ¿cómo les va, colegas, amigos, hermanos? Acá hasta las lágrimas corren. Para tiempo. Los que no conocen, son... Qué alegría y aparte, justo coincidimos como para que la U nos venga a visitar de nuevo. Estamos re contentos desde acá, felices. Y un gustazo escucharles de nuevo, hermanos. Desde acá en Ivancín, y justo les saludamos. Igual un gustazo, Diego, Ivancín. Y Lili también, ¿no estás por ahí? Sí, aquí estoy, chicos. Un saludo a todos allá en Quito y... la bienvenida, Mauro, al programa, y también súper feliz de que la Liga otra vez nos viene a visitar y también la emoción de empezar el programa porque es una forma de estar más cerca de nuestro equipo, la Liga. Entonces, súper feliz de arrancar con todo esta nueva temporada. Esa es, muchachos, para quienes no conocen, es Lili, Ivancín y Futuro, que es la gente de Planeta Algo que nos colabora desde Argentina. Entonces, un poquito más adelante vamos a hablar un poco de lo que están preparando para el recibimiento de la hinchada. Muerte Retomando Blanca, Núcleo tema. Patagonia, me parece que es. Retomando el tema. Por Liga favor. Trujillanos. Claro, Liga Trujillanos. Hablando del Equi, ¿qué les parece la levantada del Equi? A ver. Pero futbolísticamente. A ver, pero por favor. Chao, muchacho. ¡Ichi! No, vamos, muchachos, vamos. A mí en lo personal, yo siempre lo banqué a Leki, siempre estuve consciente de la capacidad que tenía él como futbolista y en algún rato tenía que darse, ¿no? Estuvo al principio bastante criticado y todo, pero pasó y ahora tenemos la suerte de que Leki esté en su mejor nivel y mejorando, ¿no? Y que siga así, esperemos. Sí, yo también estoy de acuerdo y yo fui un fuerte crítico en cambio de Leki, yo... fue un gran opositor, pero yo creo que con el trabajo que él ha venido dando y como nos ha venido demostrando toda esa levantada que ha tenido, me parece que Equi es justo pedirte disculpas de mi parte, que yo sí fui una de las personas que no te la bancaba desde el principio, pero ve, el trabajo del día a día y el amor y el compromiso a la camiseta nos está dando, primero, una bofetada moral a la gente que no te apoyó y segundo, nos obliga a apoyarte mucho más. Antes de seguir con el siguiente bloque, nos vamos a portar un poquito desordenados del día de hoy. Quiero recordar a toda la gente, al haber regresado nosotros, queremos agradecer a toda la gente de Prensa Liga, que es toda la gente que maneja el marketing de Liga. Vamos a tener entraditas, así que muchachos, les voy a dejar picando esto, vienen entradas para el partido Liga con los señores Bicolores. Vamos a estar atentos al Twitter, vamos a estar atentos al Facebook y vamos a estar atentos al próximo programa. Vamos a dar los números de teléfono, vamos a sortear 3 entraditas la próxima semana. Así que portarás en pilas, muchachos, verán. Ya no les dije nada más. Vamos a ir a un pequeño corte, vamos a poner una musiquita ahí y vamos a seguir con todo lo que es Planeta Albo. Si es que tienen alguna duda o inquietud, escríbanos al Twitter para poder mejorarla, ¿sí? Para ti. no se acortó. Los 10 años ya pasó. Hoy camino por la hierba. Recuerda lo que juré. Bueno, seguimos acá y para también leer unos saludos que nos mandan al Facebook y al Twitter. Nos escribe acá Ecualbo, dice: ya empieza el mejor programa radial Planeta Albo, bienvenidos de vuelta, acá está su audiencia, nos mudamos con ustedes. Muchas gracias por ese saludo. Nos escribe también Mónica, Salito, Daniela, CN, comienza Planeta Albo, bienvenidos de vuelta, muchas gracias por eso. Y Davicho nos escribe también desde Holanda, dice: escuchando Planeta Albo, saludos, siempre apoyando a Liga con el mismo sentimiento y pasión. Davicho, que muchas gracias por escucharnos, te mandamos un abrazo gigante. También nos escribe Paul Perihuesa, nos dice: saludos amigos desde la Ciudad Blanca, mil disculpas, no los puedo escuchar, estoy trabajando, pero como siempre con la U. Un abrazo para ti, dice también Salito. Y Daniela CN, Juan Bereve también escribe: amigos, y si pueden, así o si saben por qué los horarios de la Sudamericana son así de temprano. No sé si. Bueno, ese es tema un poco de lo que es de la televisora de Fox, y me parece que como ya en Argentina ya empezó la primavera, entonces es un horario más atractivo para Argentina que para nosotros. Un saludo a Juanito gran que nos persona. Está escribiendo, a gran persona ahí. Verito, tú tenías algo que decir. Vero, Edito, tú tenías algo que decir respecto al recibimiento del día miércoles, sí, para de ahí darle espacio a Argentina. Muchachos, el miércoles se nos viene un partido importante, otra vez nos vemos con Independiente, ya se está convirtiendo en un clásico, un partido más para Liga. Por favor, hacemos un llamado a la hinchada que asista al estadio, que apoye al equipo, y por favor, por cada hincha se pide por lo mínimo 2 rollos de papel calculadora para el recibimiento del equipo. Desde cualquier localidad, tribuna, suite, palco, general sur, norte, alta, baja, como sea, la cuestión es apoyar al equipo, recibirlo, demostrar por qué Liga es Liga y por qué somos lo que somos, y más aún dentro de Casablanca. Los rollos de sumadora deben estar en unos 30 centavos, sí, aproximadamente. No, es caro. No les va a salir más de un dolarito. El chiste es llegar y llenar de alegría. Volver a demostrar el carnaval que Liga ha estado brindando estos últimos tiempos. Los mejores recibimientos que ha tenido Liga han sido en Casablanca, han sido los más vistosos, y de hecho son los que han sido más comentados en todo Sudamérica. No sé, ¿qué opinas tú? Oye, y esto de clásico con Independiente, no es que nosotros nos lo inventamos, ¿no? Esto es algo que lo dice la prensa internacional. Sí, no, clásico de Reyes de Copas. Se está convirtiendo en un clásico sudamericano. ¿Qué es eso? ¿Qué vale, es más? Vale. ¿Clásico de Reyes de Copas o clásicos de las Tizas? No me cerras el micrófono, loco. O el clásico quiteño. Lo que pasa es que también comentarles y agradecerles bastante todo DJ el cariño. Taz. DJ Taz nos está haciendo el aguante el día de hoy. Le entra al Barcelona, pero acá le vamos a molestar con cariño y todo eso. Y te agradecemos bastante, DJ Taz. Ya saben, ahí así la musiquita que va a poner corre a cargo del DJ. Si algo falla, ya saben por qué es. Claro, ya. No, pero buena, sí, bueno, nota, está haciendo un aguante ahí. Vale mencionar con respecto a lo que hablaban, en el Twitter alguien empezó a hacer test de lo que escribía la gente allá en Argentina, ¿no? ¿no? Y como ustedes dicen, no es que nos inventamos algo, no estamos diciendo que para nosotros es clásico. El clásico, no. Ellos decían, ¿no? Creo que la Conmebol nos está cargando otra vez Liga, no puede ser, sí. Cosas de ese tipo, ¿no? Sí, yo me acuerdo que cuando hicieron el sorteo de la Sudamericana y empezaron en la página del Independiente salió, no puede ser, otra vez con Liga de Quito. Qué pena, o sea, los manes es una tortura de toparse con nosotros en la cancha. Oye, ¿y será que hay sorpresa? ¿Será que hay sorpresa? ¿Será que Planeta Albo desembarca finalmente en Buenos Aires en 2 semanas? No sé, pero ya nos tiene que recibir Lili. No, ya está hablado, ya está. ¿Están hablado, conectados ya los chicos en Argentina o se desconectó otra vez para ver qué tenían preparado de allá en Argentina? Sigan frescas. Sí, gracias, están conectados. Lili. Gracias, Lili. Lili, ¿qué piensan hacer ustedes allá en Argentina para lo que será Liga Independiente? Sí, mira, Marquito, otro hincha de Liga, es el que está organizando justamente el viaje para contratar un bus y salir desde el hotel, como hicimos del otro partido que igual cuando jugó acá la Liga, y bueno, estamos en eso, moviéndonos por Facebook para que se una la gente, y la gente está súper feliz, súper contenta de que esté súper organizado ahora la ida al estadio ahora en 2 semanas. A los hinchas que están pensando en viajar hacia Argentina y a la gente a los hinchas que viven en Argentina, pueden agregarnos a la cuenta de Facebook de Planeta Albo. Allí se estarán dando todos los detalles de cómo se está movilizando la hinchada en Argentina. Entonces, así es más o menos cómo funciona nuestro programa. Aprovechar que menciono el Facebook, mandar un saludo para Mónica Ron Toledo, que nos reporta sintonía desde Lima, Perú. Y también para el user preso de Liga, suerte, saludos desde Ibarra, nos están escuchando. Otro saludo a Edgarín también, que por problemas técnicos no se ha podido conectar, nos está escuchando él en vivo en el DF, parte de la familia de Planeta Albo también. Un saludo bien grande, un abrazo, querido Edgarín, esperemos que se puedan solucionar todos esos problemas técnicos. Seguimos adelante, queremos escuchar, algo nos iba a acotar Futuro Iván respecto a todo lo que se va o todo lo que se viene dando y se va a dar para recibir a Liga en Buenos Aires. Adelante, Futu. Dale. Verás, estamos preparando bastantes cosas. Lo primero que les puedo notificar, ya está posteado dentro del Facebook de Planeta Albo, es una invitación a toda la gente que está por acá en Argentina. Vamos a organizar el tour que va a ser el 12 y se hizo un evento para ver si pueden participar toda la gente de allá. Bueno, además de algunas sorpresas que vamos a dar para ese partido. Sería, interesante para ver a toda la hinchada, de que nos unamos un poco, la hinchada de acá de Buenos Aires, la hinchada de acá de Liga, y podamos acompañar al equipo, ya que es la funcionalidad que estamos acá. Igual aquí en el programa estamos con algunos integrantes de acá de La Muerte Blanca Buenos Aires, que mandan un saludito por ahí. Muchachos, digamos hola, muchachos. Eso, con el ánimo de siempre, ya saben. Y eso les queríamos contar, estamos con un proyecto bastante grande que ojalá para ese día les podamos dar una sorpresa. Una sorpresota, diría sí, yo. Sí. Una sorpresota porque tenemos una muy buena expectativa de la gente que va a venir y tenemos por ahí para darles mínimo una sorpresa visual cuando vean. Que nos tienen que hacer ahí un lugarcito para llegar, porque llegamos el Kevin, creo que también vamos. Bienvenidos, a Fama, bienvenidos, a Puebla, con todo el gusto del mundo. Va Pueblita chiquito también, Cacho. Entonces vamos bienvenido. A la, me parece acá que acá el se Mauro y la casa, todo el mundo que venga. Que venga. Bienvenido sea todo el mundo. Un chocito de allá y que venga. De Fernet y de vino para el regreso. No, el Fernet ya, lo que pasa es que tenemos que llevar de acá las mayonesas. Solo para entendido. Oigan, muchachos, vamos a agilizarle un poquito. Les prometemos, el próximo programa van a ser las 2 horas completitas. Vamos a tener todo lo que van a ser saludos. Vamos a tener ya los primeros ganadores de las entradas. Vamos a ver si es que podemos conseguir más entradas para los próximos partidos. Su audiencia, su fidelidad les va a recompensar bastante, muchachos. Y qué gusto poder tenerles aquí ahora. ¿Tenemos algún otro saludo más? Que nos ponen una musiquita chévere en la cabina de al lado. Mauro, estamos con ustedes ahora. Es que acá estamos acá nerviosos ahí. Leito ahí, usted que va a tomar la posta nuevamente. Nada, vamos a ver si abarcamos un poquito del bloque 3, porque como tenemos poquito tiempo, lo tenemos que improvisar. Vamos a hablar un poquito de lo que es el contraste del nivel de liga en copas internacionales y el torneo local. No sé si yo no había revisado la tabla de posiciones hace tiempo porque me había acostumbrado a estar en los primeros lugares. El otro día puse a revisar la tabla de posiciones. No mienta, señor, usted estaba bien maleducado todas estas 2 semanas, por eso no he revisado el internet. Dos semanas, ¿no? Ya son tres. Tengo 3 meses en este ritmo, loco. No, y Liga, no puedo creer, está en cuarto puesto. No cambies del tema, loco, ¿por qué cambias del tema? No, hablemos de Liga, dale. Por ahora. Cuarto, o sea, puesto sí son, de Liga. Sí, son dos caras distintas, ¿no? Pero yo creo que nos vamos a ir, o sea, caras distintas me refiero a cómo se desenvuelve Liga en Copa y cómo se está desenvolviendo Liga en Campeonato Nacional. Pero aún falta, aún falta, pero hay que darle, no sé, prioridad a la Sudamericana, pienso. No sé en qué este punto, pienso. Ajá. O sea, estamos lejísimos del... ¿Lejos de dónde? Yo digo que no. Lejos de Argentina. Lejos de Argentina, señor. Sí, ¿qué sí, pasa? O sea, por favor, es salida de caballo, si parada de burro. Si esos 6 puntos están guardados ya. Claro. Sí, claro. Hay que jugarles. ¿Contra quién jugamos? Contra... ¿Cómo se llama el equipo? ¿Cómo se llama este equipo? ¿Cómo es deportivo? No lo conoce nadie. Me parece que se lo conoce, pero no, nosotros no. Oiga, no, en verdad. Sigamos con el bloque. No, hablando justamente del nivel de liga, uno como hincha se pregunta muchas cosas, ¿no? Y en el graderío se escuchan comentarios de la gente y la gente siempre es de que ¿qué pasa? No sudan la camiseta, solamente quieren jugar en torneos internacionales, ¿qué pasa? Y la verdad, hay que salirse un poquito del plano de hincha y analizar las cosas fríamente. Cuando conversábamos con la gente de Liga Comunicaciones, nos mencionaban varios inconvenientes de salud de los jugadores. Trajín más que nada. El trajín, gente que las lesiones que se han venido dando, y son cosas que la gente fríamente no las analiza, ¿no? Sí, me parece que hay que tener paciencia. Más bien, lo que Liga, no es que vamos a vivir de la historia de Liga ni del pasado. Liga sigue haciendo historia día a día, y eso es lo que a nosotros nos ha llevado a ser un equipo ganador. Y sí, hay que apoyar al equipo. Si queremos que Liga siga estando en los planos estelares, hay que ir al estadio, hay que acompañar a Liga. Ojalá podamos llenar más localidades en otros estadios, aunque no es dinero que recibimos nosotros, pero ese es el apoyo, ese es el aliento que le da el hincha el poder decir: oigan, están jugando mal porque yo me pegué 10 horas de viaje. Aunque ni así, mientras más se viaja, más se le quiere a Liga. No sé si es que están de acuerdo ustedes con eso. Muy de acuerdo con eso. Y también Lili y Diego, ¿ustedes qué piensan de esto? Hola. Sí, escuchamos. Te escuchamos. Espérate, no. Hola, de verdad no tenemos mucho retorno, así que se le escucha muy entrecortado, muchacho. Bueno, vamos a tratar de mejorar lo que va a ser la señal desde acá, porque tenemos acá una pequeña interferencia, nos llega la señal como un poquito entrecortada. Fresco, muchachos, ya para el próximo programa, con más tiempo, todo tranquilos, vamos a tener una mejor señal. También una disculpa a la audiencia. Nuestro programa es súper interactivo, conectados con gente de todas partes del mundo, pero hoy hubo inconvenientes, por lo que hay un corto espacio de tiempo. Retomando el tema. Mandar unos pocos saludos acá. Dice Tanita Sole, dice: suenan bien y felicitaciones por las disculpas a Lecky, dice, un grande de Liga. Danielita CN nos escribe: gracias por la invitud en vivo, ya se los extrañaba. Julio nos escribe acá, una vez más, haciéndoles el aguante, compadre, sigan adelante. Gracias. Y Salito Hernán, también. Exacto, Salito y yo también, saludos, escuchando desde Loja. ¡Oh, Julito Hernán, de la vieja guardia! Ya la gentecita esa que se me está jubilando en la General Sur. Un saludo a mi querido Yulay. Es que así se le conoce, ya está jubilado, ya está en el lado de los viejitos. Así es, y Mónica también nos escribe, eso, haciendo el aguante desde Lima, Planeta Albo. Dice, un abrazo grande para ti, Mónica, y también por acá nos escribe Alex, por la gloria hoy, mañana y siempre, algo de corazón. Cristian también nos manda un saludo, dice: saludos, panas, y éxitos en la nueva etapa. Muchas gracias, Cristian, saludo para vos, hermano. No, sí, agradecer a toda esa gente que durante todo este tiempo que no estuvimos al aire siempre estuvo pendiente de Planeta del Regreso, nos estuvo esperando. Daniela Calderón, hincha de Guayaquil, siempre estuvo pendiente de Planeta Albo, de todo el regreso. Gente que estaba con nosotros, hemos demostrado que somos pocos, pero grandes. El Godi también nos está escuchando, dice... que le mandemos saludos ahí, un abrazo para ti, Ñaño. Godi, qué bueno que ya tengas celular. No, Godi, esperamos que ya recuperes el celular que muy gentilmente los prestó a los amigos de lo ajeno, porque si no nos hacían de todo ese día. Casi nos asaltan, hermano, pero... Daniela, bueno. Valdés también reporta sintonía, un saludo especial para ella. A ver, deje de colorear, sí. Bandido. No, por favor. Temas personales, por favor. Es que usted también, a ver, usted no quiere que le moleste. No, o sea, por favor, pero no empuje. Está en Twitter, a ver, ¿dónde está? Ah, no, sí, sí ha estado. Mis disculpas. A Emily Mosis también está ahí. También. Bueno. Ah, caramba. Saludos para Emily. Déjenle algo al joven Kevin. Qué cargosos, por Dios. No, muchachos, esta es la alegría que nos caracteriza. Sabrán entender, esta es la locura que vivimos. Así como nos escuchan, así lo vivimos en las gradas, así lo vivimos en una General Norte, en una General Sur, en las tribunas. Porque este es el sentimiento del hincha, este es el cariño que el hincha le puede dar a todo lo que es el mundo del fútbol. Nosotros lo vivimos sin violencia. Nuestra manera de apoyar al equipo es dar un gran abrazo, es cantar duro en el estadio, es acompañar donde se puede, es hacer trapos, pero nosotros no compartimos ni vivimos con la violencia. Oiga, nos están poniendo una música acá al lado que ya nos ponemos, vea. Sí, ya mismo ya estamos acá que ya bailamos. No, otra forma de haber vivido el sentimiento de hincha fue haber participado de la Liga 10K. Acá nuestro compañero Albo 75 también participó de Liga 10K. Y también un abrazo grande a todos los que participaron de la carrera. Fue tan lindo ver a la ciudad pintada de blanco, alrededor de unas 10.000 personas, 8.000 inscritos y otras personas no inscritas que también participaron. Una cosita les interrumpo. Diego, creo que querías mandar un saludo tú. Se cayó la llamada ahorita. Se nos volvió a caer. Se volvió a caer. Pero bueno, vamos a tener, vamos. Pero antes cuéntanos tú, ¿cómo fue la participación en la 10K el fin de semana pasado? Oigan, eso es una experiencia inolvidable. El mero hecho de imponerse un reto y de llegar a la meta, no importa si se llega primero, si se llega último, me parece que es la mejor manera de agradecer, en este caso, a Liga y a sus organizadores por permitir a la gente participar, hacer algo distinto a lo que uno se hace al ir a apoyar en el estadio. Muy bonito, muy reconfortante. Y en eso también quiero yo saludarle a Juanito, que nos está escuchando en sintonía. Juanito también corrió, ahí se preparó, llegamos entre los últimos, pero la alegría y la emoción de llegar es incomparable, y que luego te pongan una medalla y que tenga el sello de la U, me parece que es algo que se debería seguir apoyando. Yo también me gané mi medalla honorífica. Sí, honorífica, tiene una medalla ahí. A un señor le dijo, le compro la medalla. Le dijo, claro, mijito, tome. Oiga, ¿saben quién me está escuchando? Jorgito Ramadán. Jorge Ramadán, un saludo especial para vos, hermano. Gracias por la sintonía. Y chuta, y hubiéramos sido compañeros, Jorgito. ¿Cómo no te quedaste unas 3 semanas? ¿Ves que eres bandido acá? La gozábamos ahí. Todo esto es una hermandad grande, ¿ah? Y decir que para la próxima 10K Planeta Algo se compromete, ¿no? Creo que todo el equipo. No, ya está matriculado, ya está inscrito, sí. Como que hagámosle. Usted ya está inscrito hasta en la 10K que viene en la Nike también, señor. Hijo, eso no. A esa sí no creo. No haga publicidad gratis, por favor. Ah, no, no es publicidad gratis, que les vamos a poner a correr. Yo les aliento desde la vereda. Vayan, muchachos, esperen la meta. Agradecerles a todas las personas que nos están escribiendo en Facebook y nos están escribiendo en Twitter. Nuevamente, los. ¿Cuáles son las cuentas? Ya, las cuentas en Twitter es @planetaalbo, en el Facebook Planeta Albo, en planetaalbo@hotmail.com para el Messenger. Estamos conectados en los 3 sitios. Muchachos, no dejen de escribirnos, no dejen de seguirnos, no dejen de compartir sus fotos, sus experiencias, sus vivencias con Liga, porque realmente Liga le hace grande a su gente. Y bueno, ya que estamos con tan poco espacio el día de hoy de tiempo, por lo menos que quede algo por sentado. El miércoles al estadio, apoyar a Liga. Que no va al estadio patazo, en serio. Todo el hincha de Liga tiene que ir el día miércoles. Hay que poner corazón. 2 rollos de papel. De sumadora. Sí, exacto. vamos a meter. ¡Ojo! Vamos a cuidar el estadio, que con todas estas cosas que han pasado en Sudamérica, no demos chance a que nos quieran sancionar. Vamos a cuidar. Exacto. Si tu amigo quiere portarse mal educado, un golpecito en la cabeza y decirle, loco, déjate de tonteras, porque perdemos nosotros, pierde el equipo, y no es la manera de apoyar. Y aparte de que es nuestra casa. La manera de apoyar. No estamos asistiendo a cualquier estadio, estamos asistiendo a la manera de apoyar es asistiendo al estadio, cuidando nuestro estadio, porque es nuestro bastión. Es en donde nos respetan y nos tienen mucho miedo. Sí, no creo que la hinchada de Liga siempre está caracterizada por eso, ¿no? No somos como las hinchadas de otros equipos que apoyar en las buenas y en las malas. Esa es una frase de la hinchada de la Liga. En las malas y en las buenas estaremos ahí. En las malas mucho más. Exactamente. En la B ya lo demostramos. Así es. Este programa ha sido un compactito nada más, es lo que se viene. Queremos agradecer nuevamente a todos los personeros de Rumba Deportiva que nos están dando la oportunidad. Estrenamos casa nueva, muchachos, nos sentimos bien porque esta siempre ha sido nuestra casa. Hubo un programa anterior que precedió a Planeta Algo, que también fue de las hinchadas de Liga, por eso nos sentimos como pez en el agua acá. Queremos agradecerte bastante, mi querido DJ Taz. Ahí tienes, póngase ahí un solito chévere de usted. Agradecer a toda la gente que nos bancó. Nos atrasamos un poquito, pero ya lo vamos a ir solucionando. Tenemos un horario ya fijo de 1-3. Salvo que haya algún partido, nos vamos a tratar de ajustar. Queremos agradecerle bastante a Robin Novoa, a su querida esposa también, que nos han dado la oportunidad. Mariela Moya. Al Mono Bear, que nos bancó todo el proyecto. Y nos empezamos a despedir, muchachos. Nos quedamos tristes. Fue poquito el programa, pero... Viene para más. La gente en Argentina, ojalá se pueda conectar para que se pueda despedir. Empecemos a despedir, muchachos. Ahí está, Diego, estás ahí. Por aquí. Sí, nos empezamos a despedir, Diego. Bueno, un poco de disculpas por todos los inconvenientes que hemos tenido a través de la comunicación, pero trataremos de mejorarlos en las siguientes oportunidades que tengamos. Tenemos en Francia, repito, por favor, a la gente de acá de Buenos Aires que quiere inscribirse para lo que va a ser el recibimiento y también el tour que estamos organizando acá la MB Buenos Aires, por favor, ponerse en contacto con el Facebook de acá de Planeta Albo, y también ponerse en contacto, así mandar al evento que se mandó si van a venir. Desde acá les mandamos un saludo gigante, ya saben, todo por la U. Un saludo a la distancia, a toda esa hinchada de Liga Deportiva Universitaria, fuertemente a todos los hermanos de la Muerte Blanca. Y bueno, felicitaciones, reiniciemos mejor, poco a poco vamos a ir mejorando en esto de la comunicación radial. Y un abrazo para todos. Chao, hermanos. Desde Chao, el puerto les mandamos un abrazo gigante. Igual para ustedes, muchachos. De mi parte igual, muchas gracias. De verdad, muchas, muchas gracias por estar al tanto de Planeta Albo, por sintonizarnos. Y prepárense que se viene un gran programa, una gran temporada. Muchas gracias por escucharnos. Saludos a todos. Gracias, muchachos, por escribirnos, por apoyarnos siempre, por estar pendiente de nosotros, por sintonizarnos. Se viene algo grande, se viene grandes sorpresas, grandes proyectos, grandes ideas de la mano del equipo, del apoyo de la liga. Y bueno, con ustedes, nos vemos el próximo sábado, el miércoles a la cancha, muchachos. Apoyemos a este equipo que tantas alegrías nos ha dado, que siempre ha estado sacando la cara por la hinchada y por el país. Y gracias por escucharnos y nos vemos el próximo sábado. Sí, gente, toda la hinchada, les esperamos el día miércoles, 5:15. Todos apoyar a la U en esto, como ya les dije desde un inicio, un partido clásico ya con Independiente. Tenemos una cuenta pendiente de la Sudamericana del año pasado, nos eliminaron en semifinales. Creo que va a ser un buen momento para tomarnos una revancha, y el equipo necesita el apoyo de todos, así es que les esperamos desde cualquier localidad el día miércoles 5:15. Bueno, de mi parte también me despido. Un saludo especial para mi familia que está escuchando en Estados Unidos, para mi papá Edgar Merizalde. Y a Chichi Agama también, que reporta sintonía, es parte del staff de Planeta Albo. Un saludo especial para ella. El miércoles a la cancha, muchachos, todos los hinchas tienen que estar allí. ¿A qué hora es el partido? 5:15. Miércoles 5:15, tienen que llevar dos papeles de sumadora, rollos de sumadora. Y así que nos vemos en cancha. La garganta bien afinada. Oigan, muchachos, nada más agradecerles. Este programa es de ustedes, este programa es para los hinchas, este es programa por hinchas. Si es que tienen alguna idea, alguna queja, alguna sugerencia, ya saben, Twitter, Facebook y Hotmail. Esto ha sido todo, este es el programa, es el primer programa de la segunda temporada y nos vamos para adelante, nos vamos a ver un Liga Campeón este año y agradecerles a todos ustedes. Esto ha sido Planeta Albo, muchas gracias, un saludo, nos vemos la próxima semana, muchachos. Somos un mall o centro comercial, ni mucho menos una tienda de ropa. Pero este es el tiempo para que elijas lo que quieres comprar. Radio Rumba. Seguimos con la información. Nuevo accidente deja un saldo trágico. Siguen apareciendo víctimas del accidente de tránsito ocurrido. No seas parte de las estadísticas. QVE Seguros Colonial te trae buenas noticias. Al renovar o adquirir el SOAT en QVE Seguros Colonial, cuentas con la asistencia y cobertura inmediata en cualquier clínica o hospital del país en caso de accidente o fallecimiento de las víctimas. Adquiere tu SOAT en nuestras 13 agencias QVE Seguros Colonial a nivel nacional, agencias Servipagos, agencias Western Union o en los centros de revisión vehicular. Evita multas y adquiere el SOAT de QVE Seguros Colonial hoy mismo. Comunícate al 1-800-TU-SOAT o visita www.qve-medioseguroscolonial.com. Yo soy Ino de Mabeza, el genuino japonés más fuerte del mundo, para conductores que conquistan la riqueza. Buses y camiones que conocen Ecuador. Porque yo, el señor piloto, dueño de un Ino de Mabeza, pintón cuidadoso y servicial. Le llevo por las montañas y caminos saltarines hasta la nieve y el sol. ¡Qué negocio, compañeros! Un Ino de Mabeza y yo. Mi vida está tranquila, mi patria productiva y mi familia. Ino de Mabeza, repuestos originales, servicio técnico, crédito directo en mantenimiento total. Guayaquil, Quito Norte, Quito Sur, Ambato. Y ahora en nuestra nueva sucursal en Cuenca, Avenida España entre Chapetones y Alcabalas. Teléfono 07-286-7979. Ino de Mabeza, para conductores que conquistan la riqueza. Si tuviera que elegir un lugar en el mundo para estar,